12 y 8 minutos, esta sintonía ya saben que trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito político, una ronda de intervenciones que hoy llega al Partido Popular, ya se lo habíamos anunciado, y bueno, pues además dentro de lo que es el último turno de intervenciones antes de las vacaciones de verano y de cambiar, bueno, pues a la próxima temporada ya de otoño-invierno, en la que retomaremos, por supuesto, esta sección en la que las diferentes formaciones políticas expresan su opinión sobre distintos temas de actualidad y también, bueno, pues informan de la actividad que realizan. Hoy en concreto, como decimos, con el Partido Popular y, bueno, pues con una de sus ediles, Pepi Gloria Pérez, edil de Vías y Obras, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, Personal, Fiestas y Asuntos Sociales. Pepi Gloria, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que ya saben que cada formación política selecciona los temas que quiere abordar. Y entre esos temas, para comenzar, Pepi Gloria, me decías que quería hacer referencia, por ejemplo, a lo que es la asunto de ámbito nacional y a esa reforma fiscal, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque hay que tener en cuenta que a todos nos duele el bolsillo, ¿no? Y la verdad que hay que destacar el trabajo que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y la repercusión que tiene, porque a todo lo que nos va son los impuestos y el empleo, ¿no? Y yo creo que es bastante importante hablar y resaltar estos temas, ¿no? Tenemos últimamente las noticias sobre esa reforma fiscal del gobierno del Partido Popular, que nos dice que de cada 3 gaditanos, 4 se verán beneficiados de una rebaja del 23% en el IRPF como mínimo, ¿no? Y hace balance de una de las medidas más esperadas e importantes del gobierno de la nación, el cumplimiento de su compromiso electoral de bajar los impuestos a las familias que están pasando situaciones muy críticas, ¿no? Y la verdad que lo han tenido en cuenta. Así se dice que la repercusión de la reforma fiscal en la provincia de Cádiz, ¿no? Cuyo anteproyecto de ley se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros, se trata de cumplir un compromiso que el Gobierno hizo y que hasta ahora no ha podido cumplir, pero después de hacer, hay que tener en cuenta que cuando llegó este Gobierno tenía que hacer unos deberes para evitar el rescate, ¿no? Hoy se puede empezar a poner en marcha tras la mejora de la situación económica que estamos teniendo y que estamos viendo por los indicadores que tenemos, que permite, en definitiva, bajar impuestos a las familias, autónomos y a pymes de la provincia, ¿no? Esta reforma fiscal pretende que haya más dinero a final de cada mes para las familias con menos niveles de renta, por lo que cumple con uno de los propósitos de la misma, beneficiar a las rentas más bajas, ¿no? Y además va a permitir impulsar la creación de empleo, una de las obsesiones del Gobierno de la Nación, al tiempo que va a permitir reducir la fiscalidad de las rentas del trabajo, reforzar la competitividad de la economía y dinamizar el crecimiento económico, ¿no? Favorecer el ahorro y la inversión y hacer un sistema tributario más equitativo, con mayores rebajas para las rentas medias y bajas, con beneficios sociales para las familias y con nuevas medidas de lucha contra el fraude, y la gran repercusión que todo ello va a tener en la provincia, ¿no? Que las rebajas fiscales en el IRPF en la provincia van a beneficiar, como he dicho antes, de 3 de cada 4 gaditanos con un 23%, y en definitiva, quienes declaren menos de 12.000 euros anuales, unos 230.000 contribuyentes van a tener que pagar, no van a tener que pagar nada, ¿no? Eso para mí es muy importante, ¿no? Y después también está el tema del empleo, como he dicho antes, que quizá los impuestos y el empleo es lo que más no a los ciudadanos nos tiene en vilo, y es lo que queremos, que donde hay más parados y hay familias que están pasando, la verdad, momentos muy, muy críticos en estos tiempos. Y hay que resaltar que sí, que Cádiz ha sido una de las provincias más beneficiadas, ¿no? El empleo ha llegado a la provincia para quedarse. Y son medidas que el Gobierno del Partido Popular para el fomento de la creación de empleo, ¿no? Ha estado trabajando, yo sé que el Gobierno de la Nación ha estado trabajando mucho, porque sabe que la mayoría de parados, hay muchísimos jóvenes que están parados, y en ese sentido el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social, donde la provincia encadena 4 meses consecutivos de subida con cerca de 18.000 empleos nuevos, y en este sentido detalla que desde el mes de marzo vemos cómo se registran nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en la provincia, contabilizándose 2.615 afiliados nuevos en marzo, 5.054 en abril, 6.545 en mayo y 3.494 en junio, ¿no? La verdad que bastante importante. Y estos datos ponen en evidencia que las medidas, como he dicho ya antes, del gobierno, con una tarifa plana de 50 euros para emprendedores o la tarifa plana de 100 para aquellas contrataciones indefinidas, entre otras muchas, están dando sus frutos, consolidando la creación de empleo en la provincia de Cádiz. También se une a la importancia bajada del paro que se está registrando por 13 meses consecutivos en los municipios no gaditanos. Y tengo que decir que Ubrique está liderado aquí en la comarca, porque en este mes de junio ha bajado en 61 personas, ¿no? Pues eso sobre, sí, sobre la cifra del paro, no sé si, Pepe Gloria, ¿quieres añadir algo más al respecto? Ahora mismo decir que es importantísimo, ¿no? Y que estas medidas que el gobierno ha tomado también van en repercusión, porque nosotros hemos acogido, como bien saben, a este plan de empleo joven. Me gustaría decir que este plan de empleo tiene una cuantía, en Andalucía de 200.187.500 euros de millones. Está financiado por la siguiente forma, porque me gustaría que supiera la gente quién es el que está aportando esta cantidad y por qué se está luchando por esto. Sabemos, como he dicho antes, que Rajoy está luchando por el empleo y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y quiero decir que la Junta de Andalucía aporta como unos 40 millones, un 20%, el Gobierno de la Nación aporta 23 millones, ¿no? Pero los fondos europeos aportan 135 mil millones, ¿no? Un 67%. Por lo tanto, se ve perfectamente de dónde vienen el importe económico de esta financiación para este plan de empleo, ¿no? Decirnos que nosotros nos hemos acogido a este plan de empleo en Ubrique, que hemos trabajado en ello, ya hablé de él, y sé que hay muchísimos jóvenes que están pendientes, que están consultando, que están preguntando. Nosotros aquí en el Ayuntamiento de Ubrique hemos trabajado y hemos elaborado unos proyectos que se han presentado ya, que ya están en esa plataforma pendiente de resolución, donde hemos tenido en cuenta, hemos presentado estos programas, ¿no? La conservación del patrimonio cultural y turístico, la promoción y desarrollo del comercio local, trabajos extraordinarios en el alumbrado público, puesta en valor y mantenimiento de zonas verdes, trabajo extraordinario de limpieza viaria, experiencia piloto de servicio de proximidad, promoción turística online, oficina de turismo virtual, promoción cultural online o CURI, refuerzo familiar, promoción e integración social de usuarios de la seguridad de servicios sociales, rehabilitación e instalaciones públicas municipales, promoción turística, promoción y desarrollo cultural, mejora, mantenimiento de edificios públicos, viarios y espacios públicos, limpieza y adecentamiento de elementos e instalaciones, obras de mejora y mantenimiento de elementos de la red vial, ¿no? Estos son los programas que nosotros hemos presentado. De estos programas, pues se van a favorecer 51 jóvenes, ¿no? En edades comprendidas de 18 a 29 años, ¿no? Y nosotros lo que hemos pedido es al SAE, que haga una selección y nos dará por cada programa, por cada demanda que hemos hecho, tres personas, ¿no? Y la selección será aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. El periodo de contratación será durante 6 meses y también es muy importante que deben de tener los jóvenes, porque si preguntan y deben de estar inscritos en el paro antes del 31 de marzo, ¿no? Eso es importante. Después, sí que sería, también, sí, serían, ¿eh? Por tanto, digo, por completar lo que es el plan de empleo joven, destacar que, por tanto, se está en ese punto, hay unas partidas, ¿no?, que se reparten dependiendo de diferentes parámetros, número de habitantes, me imagino que también el número de parados de cada población. En Ubrique son 403.000 euros y cada ayuntamiento lo que hace es realizar una propuesta sobre cómo se podría distribuir esa partida, ¿no? Exactamente, hay unos criterios que hay que cumplir. Nosotros, debido a esos criterios, hemos estado trabajando y viendo las necesidades, y también hemos tenido en cuenta la demanda de jóvenes que hay, que están formados y cualificados, ¿no? Y también deberían de ser programas que el ayuntamiento no tuviera, ¿no? Que fueran programas nuevos donde tú adaptar y pudieran incluirse jóvenes, ¿no? Que estuvieran cualificados. Y la cantidad es esa, la que acabas de decir, 403.000, eso va en el número de parados que tú tienes en tu población, ¿no? Y a nosotros nos ha correspondido esa cantidad. Eso es para la contratación exclusivamente, por tanto, un poco el ayuntamiento también tiene que ver ¿Cómo organiza esa contratación? Porque es el ayuntamiento el que aporta, por ejemplo, para materiales, si se realizan obras o para... Exactamente. Los materiales no estaban financiados, ¿no? Entonces simplemente son contrataciones. Nosotros hemos tenido que comprobar, porque también esto incide en que depende de lo que tú, los programas que tú presentes, necesitan unas cantidades de materiales, ¿no? Y la verdad que los presupuestos están ahí, estamos pendientes de aprobarlos, han hecho varias modificaciones y tenemos que atendernos las cantidades, ¿no? Entonces hemos intentado de elaborar unos programas donde también fuera el mínimo coste material, ¿no? Y también en mejoras que queríamos llevar a nuestra localidad, ¿no? Que estaban pendientes y hemos aprovechado este plan y lo vamos a llevar a cabo porque, por ejemplo, en la promoción de online, ¿no?, de Ocuri, pues lo que se va a hacer es una página web tanto de turismo, ¿no?, y estaba ahí pendiente y ahora van a tener la oportunidad de dos jóvenes con una formación, pues poder trabajar y permitir hacer estas páginas online, ¿no? En definitiva, más o menos también, porque también hay un comercial, yo llevo el área de comercio y también hay un comercial que va a entrar en estos programas donde sí tenemos trabajo suficiente para poder realizar distintos proyectos que tengo desde el área de comercio, ¿no? Eran formaciones que era difícil de poder integrar aquí dentro del ayuntamiento, pero que este plan joven nos permite poder incorporar y mejorar, ¿no?, y sobre todo darle cabida a estos jóvenes que están cualificados y están formados, ¿no? ¿Cuándo pensáis que se pueda poner en marcha? Nosotros en el programa hemos pensado que a primeros de octubre, ¿no?, entre el primero de octubre y el 15 de octubre, y finalizaría últimos de marzo o abril del año que viene, ¿no? Son seis meses de contratación. Es muy importante que entendemos que estos jóvenes de edades comprendidas, de 18 a 29, para muchos puede ser su primera experiencia laboral, y entendíamos que acogerlo a seis meses para... Era muy importante que ellos pudieran incluir en su currículum ese trabajo que hicieran aquí en el ayuntamiento. Eso sobre el plan de empleo joven, como decimos, de un lado. Sí. De otra parte, también está el plan de inclusión con distintas medidas y aportaciones, ¿no?, de la que disponen los distintos ayuntamientos, ¿no? Exactamente. Nosotros también hemos acogido este plan de inclusión. Ya sabemos que vino el plan de exclusión, donde tuvieron cabida 40 personas, ¿no?, el año pasado, ¿no? Y este es plan de inclusión. Recientemente, eso también, la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto ley 8/2014 de 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Y este plan contempla tres medidas, ¿no? Primero, ayuda a la contratación a través de esta acción. El Ayuntamiento de Ubrique recibirá 100.938 euros aproximadamente, que se van a destinar a la contratación de personas demandantes de empleo que no hayan trabajado más de 90 días en el último año y que su unidad familiar esté en riesgo de exclusión social de esta zona. El ayuntamiento también prevé contratar a posiblemente entre unos 30 a 31 personas durante un plazo de tres meses, ¿no?, que es el periodo máximo que se acoge este plan. La segunda medida es un programa extraordinario de suministros vitales mínimos y prestaciones de urgencia vital. A través de esta acción, el Ayuntamiento de Ubrique va a recibir 19.500 euros aproximadamente, que también serán destinados a cubrir gastos de suministro de energía eléctrica y por el suministro de agua, alcantarillado y basura, así como gastos de alquiler y reparaciones urgentes y básicas en vivienda, ¿no? Son para familias que estén en una situación difícil y urgente, ¿no? Y la tercera medida, pues la iniciativa que también se llevó en el plan de exclusión anterior del año pasado, iniciativa de solidaridad y garantía alimentaria. Mediante esta acción, también el Ayuntamiento de Ubrique va a recibir unos 18.646 euros que será destinada a la adquisición de alimentos de primera necesidad que serán entregados a personas en situaciones de exclusión social o en riesgo de estarlo, ¿no? Sí. Estamos hemos mandado y estamos pendientes de resolución, ¿no? Yo creo que sí, que lo hemos presentado y todo será aprobado, ¿no? Sí. Pues, esto de un lado, ya decimos... no sé si, Pepe Gloria, querías añadir algo al respecto. Si no, si te parece, creo que quería adentrarte un poco en el ámbito de obra, ¿no?, que es una de tus responsabilidades. Sí. Y bueno, pues ahora mismo, sin duda, la más llamativa es la que ya ha comenzado en la calle San Sebastián, ¿no? Sí, efectivamente. Yo sé que los ciudadanos y sobre todo los vecinos que están afectados en esa zona, lo que es la calle San Sebastián, están pendientes de que las obras estamos avanzando porque trabajamos mañana y tarde, ¿no? Pero sí decir que nos hemos encontrado pues con muchas deficiencias en el momento que se ha levantado lo que es la calle, ¿no? Hemos comprobado que la verdad, y lo hemos alarmado también, y los mismos vecinos pueden comprobar y todos los ciudadanos que se acerquen, que la calle San Sebastián era un pozo ciego, todo ello, ¿no? No existía una red, estaba atorada, ¿no? No existía, estaba hormigonada, y la verdad que es que las aguas fecales vertían en la calle, ¿no? Pues estamos trabajando, suministrando, abasteciendo todo lo que es la calle San Sebastián, y nuestro objetivo es pues seguir rápido y veloz y no perder ni un día, porque lo que prioriza es llegar hasta los límites de la calle Los Remedios, porque sabemos que nuestra fiesta local de la Virgen de Nuestra Patrona para el día 8 de septiembre pues debería de estar todo terminado hasta la calle Los Remedios, ¿no? Eso es lo que nos prioriza ahora mismo, y si en esta primera fase nos hemos encontrado con esos fetidos fecales, ¿no?, en la calle, que estaba en lamentable situación, no recuerdo desde cuándo esa calle no se levantaba, pero sí hemos comprobado que era una medida urgente y hemos acertado en llevar este plan provincial a la calle San Sebastián, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y después también decir que estamos trabajando, seguimos trabajando en el Prado, ¿no? Estamos adaptando lo que son las aceras, vamos a colocar en breve también los pivotes en la zona izquierda, vamos a empezar a trabajar en la parte derecha, igual que hicimos una mejora del alumbrado. Estamos en la Fuente San Francisco, estamos siguiendo todo lo que es el acerado en esa obra que empezamos, adaptando también barreras arquitectónicas en aquella zona. Estamos en la última fase también en la calle Nuestra Señora del Carmen. Estamos también, que queremos, tenemos ahí presupuestos, vamos a adaptar también lo que es ese terreno bajando de la calle Pasadilla, donde están los aparcamientos, que en breve estará una máquina que vamos a mejorar y vamos a permitir que los coches entren con mejor facilidad. Y también decir que por fin ya también el plan Ola, estamos trabajando ese plan Ola que se acogió el Partido Andalucista cuando estaba aquí, del Colegio de Reina Sofía, donde en principio Educación se comprometió el 50% de esa cubierta y no se llevó a cabo. El Ayuntamiento sí ha hecho un 75%, ha hecho un esfuerzo, pero quedamos un 25%, y ya sí esta semana pues ha comenzado la obra de la cubierta del Reina Sofía, ¿no? Y también decir que está en la calle Júcar, vamos a poner los pivotes para delimitar la acera, posiblemente en breve ya, porque se han pedido, y nada más. Yo ahora mismo que recuerde, estamos continuando con calles, con socavones. La calle Ingeniero Ruiz Martínez también tenía muchísimos problemas de socavones, estamos trabajando en ella, ¿no? Ahora mismo estamos en la Puerta de la Perla, porque estamos continuando lo que Moreno de Mora y terminar lo que es el casco antiguo. También queremos hacer la oficina de turismo, hace una mejora también allí de la acera, de ensanchar lo que es la acera, porque hemos encontrado algunas deficiencias, algunos problemas en la entrada, y nada, te puedo decir de obra hay muchísimo, pero es lo que recuerda ahora mismo que los ciudadanos estén ahí pendientes, sobre todo lo que es la calle San Sebastián. Por cierto, que las fechas que hemos entrado te referías, ¿no?, al Colegio Reina Sofía, y son también fechas tradicionales de contactar con los centros educativos, un poco sí. Ese listado de las mejoras que solicitan al ayuntamiento dentro de lo posible, pues se realizan en este periodo de verano. Sí, también porque he mencionado lo que es el Colegio de Reina Sofía, porque han empezado lo que son las obras de la cubierta, pero sí quiero resaltar que todos los colegios tienen ahí algunas obras de mantenimiento que están pendientes, por ejemplo, como de la Feliz, Visto de la Serna, Ramón Crosa, etcétera, ¿no? Y ahora en periodo vacacional pues vamos a comenzar las obras, ¿no? Es lo que te puedo decir. Sí, vamos a aprovechar que los niños no están y vamos a hacer obras en los colegios. Por cierto, ya que te referías a la calle San Sebastián, por tanto, el objetivo que os marcáis es que a principios de septiembre pueda estar terminada la obra. Hasta el límite de la calle Los Remedios, ¿no? Terminada, porque la verdad que nuestra patrona tiene que pasar lo que es el tramo de la calle San Sebastián y subir la calle Los Remedios. Y ese es el objetivo que tenemos, y se está trabajando mañana y tarde, y además ya hemos levantado hasta ese trozo, ¿no?, esa fase. ¿Y desde ahí hasta dónde llegaría esta fase de obras se han comenzado? Nosotros en principio nuestro objetivo es llegar hasta la farmacia. Lo que claro que pasa que cuando nosotros comenzamos a obrar no sabíamos en qué estado estaba, ¿no? Entonces tenemos una cantidad ahí, depende de lo que nos estamos encontrando y lo que estamos gastando. En principio vamos a llegar al límite, lo que es Los Remedios, y seguiremos trabajando, pero todo depende de lo que nos vayamos encontrando, y la verdad que nos hemos llevado una sorpresa cuando hemos levantado lo que esta primera fase de la calle San Sebastián. Las obras en el casco antiguo, ¿no? Todas las que se han hecho en esta legislatura o en años anteriores, que lo más vistoso es lo que se ve, lo exterior, pero al final, a lo mejor lo más importante es lo que no se ve, y el trabajo de saneamiento y, bueno, todas las conducciones que son las que se mejoran, ¿no? Claro, conducciones de agua, conducciones de telefonía, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que van incluidas y hay que darle cabida y dejarlo de una vez, porque la verdad que son muchos problemas que lo que nos encontramos, y una vez que te pones a levantar y a hacer una obra, intentar de dejarla, abastecerla por todo. Pues esto dentro del capítulo de obras. También quería hacer referencia, como pueden comprobar, ¿no? La verdad es que cuando hablamos con integrantes del Partido Popular, por un lado, bueno, pues ya saben que se trata de la labor política de cada partido, pero en este caso concreto coincide además, ¿no?, con el equipo de gobierno. Querías destacar sobre todo el trabajo o las actividades que se han organizado en el ámbito cultural para este verano, ¿no? La verdad que sí, tengo que agradecer porque es un trabajo que igual que se hace el Departamento de Cultura, y lo hacemos todo, participación ciudadana, ¿no?, con las asociaciones y yo, con fiestas, ¿no? Pero ahora mismo lo que está presente, el Departamento de Cultura ha hecho un esfuerzo bastante económico, porque la verdad que ya no está subvencionado lo que es el cine, ni esta noche de verano, que es el programa que ha presentado el Departamento de Cultura, ¿no? Animar a todo el mundo a que acuda, porque este fin de semana pasado, el viernes, hubo esa noche de verano en distintos puntos de nuestra localidad y del casco antiguo, como fue el San Antonio, como fue el convento y como fue la Plaza de la Verdura, y la verdad que estuvo muy bien, muy ameno, ¿no? Y la gente muy agradecida y contenta. Yo pienso que este fin de semana habrá más gente, porque la verdad que gustó muchísimo, ¿no? Y ese sorteo también que hay. Ya habló la delegada de Cultura de este tema, ¿no? Pero animo a todo el mundo para que acuda este fin de semana. Y también muy importante para los pequeños, ¿no? Ese cine que siempre ha estado en el Parque Rafael Alberti, que ha sido subvencionado, que ya el año pasado no se llevó a la Plaza de Toro, no está subvencionado también. Lo lleva a Cultura desde este Ayuntamiento de Ubrique, y este miércoles pues habrá la película a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toro, Pitufo 2, ¿no? Y desde aquí quiero animar a todo el mundo para que también lleve a los pequeños a la Plaza de Toro, ¿no? Y por lo demás también, hablando de turismo, porque sabemos que este programa, he hablado también con el concejal que lleva turismo, ¿no? Ha estado trabajando y sabe que hay una demanda por los ciudadanos de Isla Mágica, ¿no? Y sé que también en este mes de agosto los ciudadanos que quieran van a poder ir un día a Isla Mágica. Están ahí viendo una fecha, no sé si va a ser el 1 de agosto, el 9 de agosto o el 23 de agosto. Están ahí, todavía no han cerrado, pero que sí sepan todos los ciudadanos que este año sí podrán trasladarse a Isla Mágica, ¿no? Y después también me gustaría decir, ya, de mi campo, ¿no?, de lo que es fiesta, ayer estuvimos trabajando, estamos trabajando a todo tren con la Feria de Ubrique. Se van a presentar los sobres para las estructuras, para las casetas, ¿no? Están ahí todos los, van a entrar presupuestos de las distintas empresas que quieren formar parte y quieren participar en el montaje de estas casetas, y estamos pendientes de que nos lleguen estos presupuestos. También en el bar de la caseta también está pendiente el cartel de feria, que finaliza el 12 de agosto. He animado a la gente para que se presente en este cartel. También me gustaría decir que estamos trabajando en lo que es la fiesta taurina. Desde aquí felicito a la Peña del Gallumbo, que está haciendo un buen trabajo. Me consta que ayer tuvieron una reunión con los vecinos, como ya ellos dijeron, y les fue bastante bien, por lo que me comunicaron anoche, y que estos vecinos apoyan a lo que es la fiesta. Ya comprobarán los ciudadanos que nos va a repercutir económicamente, que vamos a empezar, pero que Ubrique va a agradecer tener este toro, ¿no?, que salga por este casco antiguo por las calles. Y también decir que estuvimos trabajando sobre la corrida de toros de feria. Tuvimos una reunión donde entendíamos que tenían que participar todos aquellos aficionados, peña, etcétera, todos estos que son aficionados y que les gusta el toro y que saben de este mundo, que lo más importante es la experiencia y saber sobre este tema. Allí tuvimos una reunión, estuvo presente Juan Ruiz, estuvieron presentes directivos de la Peña Taurina, de la Escuela Taurina de los Niños también, estuvieron de la Peña del Gallumbo, nosotros aquí de fiestas estuvo Manolo también, que un compañero aquí, trabajador del ayuntamiento, que lleva también festejos conmigo, y estuvo Curros Carcena, el empresario taurino, donde, como ya me habíamos mantenido algunas reuniones planteando qué posibles figuras podíamos traer en esa feria, se planteó las distintas opciones que había. La verdad que lo vieron bien, pero nada, queda un trabajo que hacer. No voy a decir nada porque todavía me tengo un trabajo que hacer con distintas localidades que se van a asumir a esta corrida de toros, pero tengo que hablar con los alcaldes, ¿no?, para que también nos apoye e intentar que la afición acuda a la plaza de toros, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar sobre la feria de Ubique. Allí también estuvimos viendo el alumbrado y también los fuegos, un trabajo que voy a ver hoy y mañana, y nada más, es lo que te puedo comentar, trabajando. Sobre la feria de Ubrique, ¿no?, ya que te refieres, el esquema sería el mismo que el año pasado, quiero decir, en cuanto a los escenarios, los lugares donde vaya a celebrarse, etcétera. Sí, hay una novedad este año, ¿no? En el tema, sabíamos que había una demanda con el tema de las casetas, ya esta mañana había gente aquí presentando solicitudes de caseta, ¿no? Este año llevamos una mejora, bueno, o adaptando, porque ya era una demanda de los ciudadanos o de los caseteros. Este año hemos incorporado 4 casetas más pequeñas, ¿no? Están divididas las casetas que teníamos anteriormente, están divididas, ¿no? Va a haber 4 casetas más pequeñitas. Independientemente, vamos a ver la demanda que hay. Si hubiera más casetas pequeñitas, pues se adaptarían, ¿no? Pero sí hemos incorporado 4 casetas más pequeñitas, y de aquí, pues a todo aquel que tenga interés por informarse, o que tenga cualquier colectivo o asociación que quiera tener una caseta, pues va a haber casetas más pequeñitas en esta feria de Ubrique. Pues todo ello ya decimos en relación a la feria de Ubrique. Recordamos a nuestros oyentes, estaba pendiente de eso porque nos están llegando preguntas de los oyentes, que estamos dentro de lo que es el espacio político en el que nos acompañan las diferentes formaciones políticas cada martes. Esas preguntas que, claro, porque coincide el Partido Popular con el equipo de gobierno, bueno, pues sobre gestión, pueden realizárnoslas. Nosotros las vamos a tomar por aquí, pero las plantearemos en el espacio Cosa de Todos, en el que, como decimos, bueno, pues damos cabida a esa serie de preguntas, de sugerencias por parte de nuestros oyentes. Estamos en los últimos instantes de este espacio de política, y bueno, pues no sé si Pepi Gloria alguna cuestión más que destacar, porque ya decimos, coincide lo que sería la labor política del Partido Popular también con lo que es la labor de equipo de gobierno. Y bueno, pues como decíamos, en estas fechas también los preparativos de cara a la feria y a los fuegos artificiales, que no sé si, bueno, pues hay algún tipo de incógnita este año sobre el lanzamiento de los fuegos, como ha habido en otros años, o por lo pronto, bueno, pues se lanzarán normalmente y no hay ningún tipo de problema en este sentido. No, en este sentido no hay ningún tipo de problema. Nosotros nos adaptaremos a los criterios que nos marcan, ¿no?, su delegación, y nada más, y cumplir. Intentaremos de sabemos que es lo que le gusta al ciudadano de Ubrique, ¿no? Esos fuegos altos, ¿no?, y que suenen, y iremos por ese camino, ¿no? Tengo ahora mismo aquí el presupuesto y la propuesta del empresario, ¿no?, y tengo que trabajar en él en estos días. Y ese es el trabajo que aquí día a día, pues estamos los que estamos pendientes de la feria, de todos los preparativos. También tengo ahí un pregonero que estoy llamando, pero todavía no he tenido oportunidad de hablar, que le voy a proponer para el pregón de feria, pero no quiero adelantar nada porque, como ya tendremos más espacio, seguiremos hablando de las ferias, ¿no? Podrá haber alguna modificación, pero esto es lo primero que estamos elaborando, ¿no? Ya después tendremos más datos, más indicadores de cómo va la cosa, tanto en solicitudes de caseta, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa persona, a mí me gustaría que, por ejemplo, sé que hay bastantes interesados en lo que es la barra de la caseta municipal, porque están llamando, pero a sobrecerrado, pues cada uno va a presentar su propuesta, pero me gustaría que se quedara en un empresario de aquí de Ubrique, ¿no?, o de cualquiera, pero que se quedara en nuestro pueblo. Pero bueno, de eso depende cuando se abran los sobres. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y después también me gustaría decir, porque sé que es el último espacio que tenemos aquí en este periodo vacacional, pues desde aquí, desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, desearle a todos los ubriqueños que pasen unas felices vacaciones, ¿no?, y que estamos trabajando para que tengamos una buena feria y adaptar nuestras calles y mejorarla, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. El Partido Popular atiende a todas esas sugerencias que los ciudadanos nos hacen día a día, y siempre trataremos de mediar en lo más urgente, que vemos que perjudica lo que es al resto de la ciudadanía. Bueno, vamos a quedar aquí. Se cumple esa media hora para cada formación política. Ya decimos, el espacio hoy dedicado al Partido Popular. Las preguntas que hayan podido llegar, porque puede, bueno, pues llegar a la confusión, ¿no?, algún oyente de que es el espacio cosa de todo, no se preocupen, porque esas preguntas nosotros las acumularemos por aquí y ya en lo que es el programa en sí, dedicado al equipo de gobierno, pues trasladaremos esas cuestiones. Así que, Pepi Gloria Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y felices vacaciones a todos. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Si tienes vacaciones y aún no sabes qué hacer con tu perro o gato, no te preocupes.